los ojos, estás llorando, se te ve en la cara la tristeza enorme que te está matando, y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota, perdiste el cariño cuando más amabas por tan poca cosa. ¿A dónde irás ahora? ¿Quién te da aquel amor ahora? Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás ahora? ¿Quién te da aquel amor ahora? Ahora tienes que empezar. Los ojos, toda la amargura de una noche en vela. Se te ven los labios, el temblor del alma porque tienes pena. Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota. Perdiste el cariño cuando más amabas por tan poca cosa.